Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre, que del aire hoy tiene la alegría de poder compartir este espacio con una enorme cantidad de jóvenes aquí presentes, chicos del comercial número 12, Distrito Escolar 21, la escuela Juan 23. Chicos, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos son? 28 alumnos. ¿Y cuántos vinieron los 28 hoy? Sí, están afuera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir. Yo voy pidiendo disculpas porque llegué tarde, tuve un problema con el auto. Sí, dejé una puerta abierta y me quedé sin batería, así que hasta que no conseguí que me den empuje, no pude venir. Así que pido disculpas a todos. Nunca me había pasado algo así, así que perdón, en serio, porque hace como 40 minutos que están esperando. Así que vamos a ir al grano. Quiero que se presenten, son muchos, pero por lo menos los que están en la mesa, y después me van a ir rotando y me van diciendo sus nombres, ¿sí? Así, y de paso, Eva González García, que está haciendo ahí la operación técnica. Aquí al lado mío está César Baldoni. ¿Cómo le va, César? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Muy bien. La profesora Mirta Porro, ¿cómo le va? Muy bien. Profesora del comercial. 12, de los... hoy, y 6, de... esta tarde. ¿Qué materia? Derecho. Los chicos trabajaron con derecho, y los chicos que trabajaron son, dígame su nombre. Karina. Nico. Sofía. Macarena. Nair. Fuerte, Mica. Por favor. Nahuel. Aileen. Anabela. Carolina. Karen. Bien, está muy lejos Karen, ¿no? No se la escuchó casi. Bien, y me quedan más niños por acá y algunas niñas por acá abajo que no sé. Yamila. Gisela apareció por otra parte. Abigail. Alejandra. Florencia, bien. Y afuera hay más compañeros. Sí. Bien, ¿alguien se acuerda de los que están afuera o no? Sí. Leandro, Lucas, Celeste, Ramiro, Franco, Vanessa, Sol, Aldana, Facundo. Otra Sol. Hay dos Sol, bien. Sí. ¿Y está haciendo cámara? ¿Quién hace cámara ahí? Alejandra. Encinas, bien, ella nos está filmando, así que todo lo que vean hoy. Sí, ahí también parte de la instrucción de Eva González García. Yo le cuento que, bueno, esto es Hora Libre, que es un programa un programa radial, online, y que sale por un montón de otras radios y comunidades a las que queremos saludar. Así que les vamos a recordar a la gente a dónde nos puede buscar. Si ustedes quieren escuchar el programa de radio, si quieren bajar el programa de radio, si quieren conseguir las fotos y demás, hay que ir a un sitio web. ¿Cuál es? www.programareg.com.ar. Si nos quieren escribir desde las diferentes provincias y poblaciones que nos escuchan, pueden enviar emails a nuestro correo electrónico. horalibre@programareg.com.ar. En Facebook nos buscan como Programa Rec, todo junto. Si desean repetir este programa, bajarlo o escucharlo en sus computadoras, está disponible en el sitio de Farco. www.farco.org.ar. ¿Qué significa Farco? Díganme, chicos. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí lo que tenemos es una enorme comunidad de radios a las que queremos saludar, porque ellos tienen la gratitud, ¿sí?, de repetirnos semana a semana. Muchas veces nuestros programas, nosotros los hacemos acá un viernes, sale el lunes, pero resulta que hay un montón de otras radios que en diferentes días de la semana nos repiten. Así que a ellos queremos saludarlos. FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, de Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. Bien, a todas ellas les mandamos un fuerte abrazo. A ver, cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque ustedes tenían la materia de Derecho, así que, ¿cómo es que vamos hoy a traer este tema del Derecho asociado a los intereses que tienen ustedes? ¿Quién me cuenta? Vamos a hablar de familias diferentes, de tres casos tenemos. Bien, familias diferentes, ¿a qué nos referimos? Que ya, o sea, lo que estuvimos viendo con la profesora fueron romper la estructura de la familia mamá, claro, papá, nene, nena. Bien. Lo primero es reconocer que la familia hoy ya no tiene esa, ese formato tradicional que uno pensaba que tenía. Y acá yo tengo en el guión que ustedes me trajeron, ¿qué pasa cuando la familia tiene los derechos vulnerados? ¿Cómo es esta pregunta? ¿Cómo aparece esta pregunta de la vulneración de derechos en relación a esta familia? ¿Qué es lo que encontramos primero en la estructura de familia? ¿Cómo es esta familia ahora? Diferentes casos. Hay tres casos que nosotros encontramos. ¿Tres casos tenemos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces los más algo. Conocidos. Bien, los más conocidos de todos. Como esto es radio, nos vamos a separar, me lo van a contar y después lo escuchamos. Casos. Gabriela Arias Uriburu. Cuando un papá y una mamá empiezan a pelear, cada uno desde sus propios intereses, despedazan al chico, lo destruyen. Caso Ricky Martin. Caso Ricardo Ford. Caso Ella es él y él es ella. Bien, ahí teníamos tres casos. A ver, el caso Uriburu, sí, que es este caso donde una madre está separada. ¿Uriburu es eso? A ver, ¿cuáles son los casos que ustedes tienen? Porque ahí nombró tres, que era el caso de la familia de Ford, el caso de la familia de Ricky Martin y sí, el de... Sí, el caso de la pareja transexual, de Alexis y Karen. Él es ella y él es... ¿Y me pueden explicar cada uno a ver qué características sí. encontraron? El caso de Alexis y Karen es una pareja transexual, donde él es ella y ella es él. Tomaron la decisión de tener un hijo, pero que quede embarazado Alexis, que sería... una chica que se está transformando en hombre. Entonces, o sea, una chica que biológicamente vino a la tierra, nació chica, pero, como mujer, pero claro, hoy tiene una identidad donde hombre. Su género es masculino. Sí. Bien. Ellos ya pueden, en el DNI figuran sus nombres como Alexis y Karen, los cambiaron. Quedaron embarazadas, Alexis ya tiene 5 meses de embarazo. Ajá. Y... él lo va a tener por cesárea porque dijo que ya sería parto normal, sería muy traumático para él. Pero después no lo va a amamantar ni nada. Ella le va a dar la mamadera. Él dijo que ella es la mamá, que no va. Él es el papá. Después él dejó de tomar sus hormonas masculinas para tener un buen embarazo. Y después, cuando termine el embarazo, él va a hacer la transformación para terminar siendo de todo un hombre. La transformación completa. O sea que hay una adecuación ahí hormonal que él ahora suspendió, ¿sí? Para poder quedarse embarazado, digamos, y para que claro. esté sano el feto y pueda llegar a buen término. Y después va a ser una adecuación de su cuerpo. Claro. Bien. Estuvo en Susana Jiménez este tema, fue en la televisión, en Telefe. ¿Y ustedes qué piensan sobre esto? ¿Cómo lo ven? Que está muy bien. O sea, sería... Porque... es como común, si corriente, nada más que ahora cambiaron de cuerpo. Es como... sigue siendo la pareja habitual de hombre y mujer, pero cambiado. Sería o mujer sí. y hombre. Hace distinto cuerpo. Claro. O sea, ella es él y él es ella. Eso. Pero es un debate bastante profundo. Y en términos de derecho, digo, ¿tuvieron derecho siempre a casarse, a estar juntos? ¿Cómo lo ven ustedes? Y ahora... ahora por la ley sí. El casarse es legal. Casarse se puede. Yo sí. Y también hay ahí una adecuación en DNI, ¿no? Sí, claro. Eso decías vos. Fue la ley sancionada en mayo de 2012. Derecho de persona sería eso. A tener una identidad. Igual ellos se podrían casar porque uno es hombre y el otro es mujer. O sea, se podrían casar normal, digamos. Pero no como lo sienten ellos, ¿no? Como en su cuerpo. Como en su cuerpo, pero se podrían casar. Se podrían casar, pero claro, hay que hacer una adecuación de género claro, para que todo claro. el mundo reconozca también esta cuestión de quién es masculino y quién es femenino, que en este caso están coinvertidos con su composición biológica, digamos, una cosa así sería, ¿no? Para explicarlo desde ahí. Bien, en este caso, ¿cómo llegaron ustedes a este caso? Vos decías por ahí que estuvo en televisión. ¿Y qué les pasó a ustedes cuando la primera vez que se encontraron con esto? Es chocante. O sea, estás mirando la tele y de repente es como un hombre embarazado y la primera imagen es... ¡Wow! ¡Pará! ¡Es nuevo! Claro. O sea, es chocante el momento en el que lo ves, pero yo creo que después es algo que con el correr del tiempo va a ser como las parejas homosexuales, verlas en la calle. Al principio una pareja era raro y ahora verlo es algo normal, algo que se van adaptando las mentes nuevas. Igual eso hubo siempre, ¿eh? Sí, pero claro, era, no era pero tan veces, visto pero o no tan... era tan visto. Claro. Era como, como se resguardaban más las parejas era más homosexuales. Era más secreto y ahora es como que todos salen a la luz y... Sí, bueno, estaba el miedo de que te sueltan un golpe, que la gente te discrimine. Que sí, ahora es como que casi todos lo toman muy normal. Bien. Ahí tenemos un caso. En los casos estos que ahí nombramos al principio, como la familia de Ford, que eran alguien que alquiló un vientre, ¿no? En el caso también de Florencia de la B, creo que hizo claro, eso. Sí, sí. ¿Cómo la ven ustedes esa? Por lo menos para empezar ahí el debate, después lo vamos a ver con más detenimiento, pero digo... No, para mí que Ford haya alquilado un vientre y haya tenido hijos con otra mujer en otro país, está bien. El problema ahora es que él se murió y esta mujer que tuvo los hijos, o sea, la madre biológica, puede venir a reclamarlos acá en Argentina. Discutible, pero sí. Si los chicos estuvieran inscriptos en Argentina y su DNI fuera argentino, sí, podría tener ese problema. Sí. Eso no va a pasar porque en el caso de Ford se asesoró y le dio identidad a estadounidenses y no les hizo jamás el DNI argentino. Por lo cual, ellos no son argentinos. Claro, eso yo no lo sabía. Entonces, está buenísimo, porque fíjense que eso sí se ha dicho en la televisión, y hay algo que es real, que es el dato, es la legislación para ellos. En Argentina es como, entendiendo que esos menores son extranjeros en Argentina, que tienen familiares argentinos, pero que ellos son extranjeros. Claro, entonces la ley no les rige a ellos. Sí, sí, sí. Es bien interesante ese tema, porque ahí también aparece algo que es esta cuestión del derecho internacional, donde no rige igual una ley argentina, aunque uno la pueda... Ah, bueno, eso dice la ley. Bueno, pero para nosotros eso es válido y no es igual de válido en Estados Unidos. Que es como una ley que no existe, porque en realidad acá la ley de fertilización asistida todavía no está, y por eso la madre, si eran argentinos, tenía el derecho de venir de Estados Unidos a reclamarlo, porque en Argentina se toma que es la madre biológica. En cambio, en Estados Unidos, al ya ser una ley, la madre ya está, le alquilaron el vientre y listo, no puede reclamar más nada. Claro, de hecho, renuncia a la instancia materna, es solamente una... Ni siquiera es progenitora, claro. ¿Cómo sería...? Justamente alquiler de vientre, o sea, presta su cuerpo para que se realice la, digamos, todo el proceso del embarazo. Son suyos 9 meses nada más. Claro que tampoco. Porque renuncia a ser la madre. Aparte, el ADN tampoco es de ella, es bien interesante eso. Porque una de las cosas que se cuida en esos casos es que el óvulo que se fecunda no es el óvulo de la persona que presta el vientre. Cosa que es un detalle menor. Hubo una serie que dio en la televisión que fue cuando la chica quería saber cuál era el padre biológico porque la mamá había alquilado, o sea, había sido inseminación artificial. Uh-huh. Y la chica lo quería buscar. Y el debate de ahí también sería qué pasa cuando los hijos son grandes y quieren saber que si la madre es... Acá aparece algo que es que quien anidó sí ese óvulo que se transformó después en un feto y que después termina siendo un bebé, no le da su información genética, porque el óvulo viene de otra mujer y el espermatozoide por lo general viene del hombre que viene a hacer este alquiler de vientre. Sí. Por lo cual, si vos hicieras un rastreo genético, no tendrías ahí la ADN de la madre que lo parió. ¿Sí? Suena raro dicho así, pero es la verdad. ¿Sí? Pasa que en la Argentina, ¿qué dice la ley? No está autorizada. Porque lo que pasa en la Argentina es que quien pare un hijo es la madre. Claro. Punto. Por eso la discusión en el seno materno. Claro. Teniendo ahora. Bien interesante esto, ¿eh? Pero bueno, tiene que ver con las cosas que uno escucha en televisión, que ve ahí a veces en la radio, que ve, que lee. También pasa esto con el cine y la música. ¿Qué vieron de eso? ¿Tenemos algo? Cuéntame más o menos, así como para presentarme, y le vamos contando de qué vamos a hablar a toda la gente. La gente se me cambia de lugar, acá hay mucha gente. Hay demasiada gente en el espacio. Cuénteme. Tenemos de cine la película como Mi Nombre es Sam, o si no también tenemos... Sí, sí, está bien. O si no también tenemos la película de Lo que ella siempre quiso. Y que más o menos manejamos con estas películas, porque en el caso de Mi Nombre es Sam... Él tiene una enfermedad mental y no puede cuidar a su hija. Vamos a hacer algo, porque esto es radio, así que nos vamos a presentar. Películas. Mi nombre es Sam. ¿Cómo podemos ser tan diferentes y sentirnos tan parecidos? ¿Y dónde está mi hija? Y lo que ella siempre quiso. La doble vida de Amelia. XY. Continuamos con los chicos de Hora Libre, que hoy están aquí, los chicos del comercial número 12, Distrito Escolar 21. Ellos están hablando de derecho y de familia. Y estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver también con los consumos culturales y los medios. Y algunos temas que a veces uno puede discutir a partir de lo que ve en el cine, de lo que ve en televisión o de lo que escucha en radio, ¿no? Vos nombrabas, y ahí también presentábamos, una película. ¿Cuál era esa película? Mi nombre es Sam. Bien, y qué, a ver, ¿qué tenemos para decir de esto? Que en este caso, el padre, Sam, no puede cuidar a su hija porque tiene una enfermedad mental, ya que debido a su discapacidad, no la puede cuidar. Y este va a un juicio por la custodia de su hija. Sí, es una película interesante porque te muestra el contexto de un muchacho con problemas de salud mental, un aparente retraso, y cómo empieza la justicia a ver si esa persona puede o no puede criar a un hijo que, en los términos clásicos de maduración, la hija pareciera que fuese más madura que el padre en términos de coeficiente. Claro. Pero bueno, la película se va viendo que no solamente la cuestión de la vida pasa por el coeficiente intelectual también. Y donde seguramente la cuestión es si es riesgoso, si no es riesgoso, si puede ser responsable. ¿Discutieron esto ustedes? Con él estuvimos discutiendo un poco. ¿Y a vos qué te pasa con esto? ¿Qué pensás? ¿Qué piensan los compañeros, digo, también? ¿Está bueno, está mal que alguien que tenga una deficiencia de tipo cognitiva pueda tener un hijo y hacerse cargo de él? De que pueda tener un hijo puede, pero lo que no puede es cuidarlo, ya que debido a su capacidad no lo va a poder cuidar bien, o no lo puede orientar en un futuro. Claro, si la hija supera al padre mentalmente, la hija por ahí se aprovecha de eso y hace cosas que el padre por ahí no entiende, o sale... O hace cosas, no sé, algo raro, y el padre no lo entiende y él lo acepta y empieza a aceptarlo de a poco. Es interesante en la película porque muestran que al final la niña también hace lo mismo con la... En un momento está como una familia temporaria hasta que se resuelve el caso. Y la niña se escapa, o también de alguna manera miente a la familia que no hay ningún retraso. Claro. Y no hablemos cuando sea adolescente. Supongo que un adolescente debe mentir a sus padres, escaparse, hacer cosas... Más allá de que el padre tenga o no tenga un problema cognitivo. Y creo que la película apunta a eso. No mienten nunca en su programa. No, ellos nunca mentí. No. No, para decir la verdad. Claro. Que no es mentir. A ver, hay algo de esto que vos decís que puede pasar, pero que de todos modos pasa en la vida. Digamos, hay algo, de hecho, lo que nos pasa a los adultos es que empezamos a desconocer los códigos que tienen las nuevas generaciones a medida que nos hacemos más grandes. Y en eso, la distancia es igual. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos que ven ustedes de ese chico o de esa chica que tiene un padre que pasa por esta situación o que tiene esta característica, digo? Una, vos decís, bueno, tiene que ver con esto, podría ser engañado por el mismo niño. Pero, ¿qué otro problema habría ahí? Que el padre no lo puede ayudar también en la educación de la nena. Debiera estar asistido por la cuestión de la educación, bien, porque lo puede hacer. Y en eso sí. Y sobre todo en el desarrollo, no le puede hacer las cuentas. No. Bueno, pero en igual realidad hay padres que no lo pueden hacer igual. Igual casi todos. Y no los tienen padres, problemas mentales. Claro. Son problemas educativos. Yo no tengo hijos, pero no te puedo hacer un cuadro de nombre, nada por esas cosas. Yo no aprendí las tablas. Pero sí creo que aparece... Es contadora usted, aparte de profesora de Derecho y contadora, yo le recuerdo, ¿no? Profesora de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Nunca matemáticas. Nunca matemáticas. No, pues también está la idea de que una persona con problemas de salud mental también debe tener un acompañamiento de instituciones públicas, del Estado, de las escuelas, no es que están solos, pero no están solo una familia que no tenga ni hay ningún trastorno. Digo, que es un tema que tampoco la película lo llega a mostrar, porque la película creo que si no la viese mucho. Termina con que resuelven que la nena vuelve con el padre, ¿no? No, vuelve a la casa temporal. Y el padre lo último que hace es ir hasta la casa y ver que ella está bien. Que ella está tratando de ser una nena normal con nenes de su edad y con una familia más o menos normal. Y se da cuenta que la hija está bien y se da vuelta y se va. No, pero termina cuando la chica le devuelve a la hija, porque le dice que, porque la nena se escapa siempre. Yo la última parte que vi fue esa, la que se da vuelta y se va. Te quedas dormida. No, porque se resuelve así, cuando la señora se da cuenta de que la nena no puede vivir sin el papá y va y se la da de vuelta y entra cuando está jugando al fútbol, ahora sí ya. Hay algo que es mucho más estructurante que la posibilidad cognitiva, que es el amor. y quizás el derecho no tenga mucho a veces para poder meter ahí adentro en la letra, pero ahí tenemos algo que es que el ser humano lo que necesita para vivir, sobre todo, es alguien que lo ame. Lo demás se puede resolver. Aparte, está, es como que también es porque es una persona que tiene problemas mentales, no puede ser papá. Ese también es una de las cuestiones. Sí, no, aparte de tener este problema, claro, o esta discapacidad, aparte hay que ponerlo en una situación en la que no tenga derecho a la paternidad. Claro, porque él no puede ser papá y los demás sí. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Puede ser papá? ¿Está bien que sea papá? El problema no es que pueda o no ser papá, el problema es cuidarlo. ¿Cómo asume esa paternidad? Como poder puede, pero hay que asumir y hacer, claro, cumplir el rol de padre bien. Tendría que tener una ayuda externa, tal vez. Igual tendría que estar asesorado o que alguien lo ayude para que puedan estar juntos. Un asistente social. Claro, igual, por ejemplo, en la película, ahí habla de que él también tiene una ayuda porque le ayuda a la vecina. Y los amigos. Y los amigos también tienen. Pero él hace todo lo posible para que la nena pueda salir bien. Ahí hay algo también, es que y hay una madre que no está presente, ¿no? Claro. Se fue, la abandonó. Apenas nació, la abandonó. Porque pensó que iban a ser con trastornos igual que el padre y la abandonó. Entonces, ¿cuál está incapacitado? ¿El padre o la madre? La madre. Porque el padre se hizo cargo. Aunque tenga problemas, se hizo cargo y hizo lo mejor posible para que la nena salga adelante. Entonces no es un problema mental. No. De hecho, todos tenemos problemas. Sí. Y claro, todos tenemos alguna falencia. Sí, profesor, usted también. También, también. Claro, bueno, pero digamos que legalmente en nuestro país, mientras no esté, es un deficiente mental, tiene que ser denunciado y declarado. Mientras tanto, puede hacerse cargo del menor. Ajá. Sí, además está con el tema de la ley de salud mental. En unos años no va a haber más hospitales psiquiátricos, con lo cual estas personas no van a estar internadas, van a estar viviendo en sociedad con otras estructuras del Estado para contenerlas, con lo cual va a ser un debate interesante ese también. Pero solamente tiene que estar declarada la locura y es muy difícil comprobarlo. Por eso hay tantos padres locos sueltos. Es muy difícil comprobar. ¿En qué sentido? El estado de demencia. Solamente el estado de demencia declarado en juicio impide los derechos como persona. Como persona de hecho, ¿no? Que puede ejercer sus derechos. Sí, sí, sí, que no puede ser una persona jurídica y personal. O sea, es persona jurídica, tiene derechos porque es una persona, pero no de hecho, no los puede ejercer. ¿Cuándo no los puede ejercer? Cuando son dementes declarados en juicio. Este caso es un caso de incapacidad y se tiene que inhabilitar judicialmente. Claro. Es difícil comprobarlo. Bien, es todo un dato, ¿eh? Bueno, ¿les parece que respiramos un poco? ¿Ponemos algo de música? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Quién me cuenta? A ver, ¿qué hay por ahí? Carajo, una oportunidad. Real, igual a la de muchos otros más. Suena de fondo, carajo, con Una Oportunidad. ¿Por qué elegimos este tema? Porque habla de la pobreza y la marginación. Bien, hemos hecho un pequeño cambio con rotación de alumnas, así que me dicen sus nombres y apellido. Nombre y apellido. Cortés Vanessa. Muy bien. González Yomila. Caporale Anabila. Karen Velázquez. Florencia Carpena. Vasallo Camila. Nair Batista. Escobar Carolina. Bien, todas ellas están en la mesa y tenemos más gente por ahí detrás. A ver si se acercan y me dicen sus nombres. Así les escucho la voz, por lo menos. Bien cerquita, vamos. Mabel Almaraz. Sol Campos. Sol Quintero. Aldana Balmaceda. Bienvenidas. Bien, se pueden acercar más para acá, hablar más cerquita, sí, eso es por aquí. Celeste me sonó ahí por atrás, pero no sé si se escuchó afuera. ¿Y quién más? Bien. Ah, y vos ya estabas, por eso, está muy bien. Perfecto, sí, yo miré para abajo, estoy haciendo otras cosas. Tenemos un separador, vamos a escuchar algo de buena música y vamos a pensar sobre eso. Porta, La Bella y la Bestia, debo ponerle un fin. Ser más fuerte que esa bestia, quiero salir, quiero vivir. Ser más fuerte que esa bestia, debes salir, vuelve a vivir. Sé más fuerte, camina hacia adelante, no te rindas, no te quedes en silencio. Arde la ciudad, marcha lenta. Hermanita de aventura. Ojos en la espalda, cumbia ninja. Carajo, Una Oportunidad. El techo con agujeros, la lluvia traspasó, mojando el rincón donde duerme el bebé. Jefe de familia le deja su lugar y con sueño igual se levanta. Tienes que tener ojos en la espalda. Bien, ahí presentábamos diferentes nombres de canciones, era como una especie de collage, ¿no? ¿De qué hablábamos ahí? A ver, ¿qué queríamos expresar con eso? Estábamos presentando en ese separador. No, estábamos nombrando distintos temas que hablaban sobre temas que hablamos en la clase. Bien, algunas cosas que vienen trabajando en la clase y que tienen que ver también con esto del derecho de familia y con las familias en sí, ¿no? Yo a mí me quedo así como La Bella y la Bestia. ¿Por qué La Bella y la Bestia? La Bella y la Bestia es una canción del Porta que relata la historia de una pareja perfecta que con el tiempo se desgasta. Está interrelacionada con el cuento infantil de La Bella y la Bestia por el maltrato. Sitúa al hombre como la bestia y a la mujer como la bella, haciéndola débil y vulnerable. Bien, y que tiene que ver con algo que nosotros vemos mucho hoy en televisión, ¿no? En estos problemas de, sobre todo, los femicidios y algunas de estas cuestiones que han visto en televisión, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y qué piensan sobre eso? Está mal, es violencia de género. Digo, en realidad está mal la violencia. Si sí, se gana al otro. La violencia, sí, está mal. Esto de romperle la cabeza al otro, prenderle fuego, no está bien, no. Básicamente. ¿Sí? Y, pero, ¿hubo alguna reflexión que les haya surgido a partir de que hablaron de estos temas? ¿Alguna cuestión ahí para resaltarle a los oyentes? Sí, con este tema sí, de que no tienen que dejar pisarse la cabeza, o sea, la dignidad primero, aunque haya amor y todo eso, primero la dignidad, primero el quererse a uno mismo, más que nada. Es la única forma que te quieran bien, sí. Quererse bien uno, ¿no? Digo, no, no es menor. Bien, ¿y qué otras cosas teníamos ahí para resaltar y compartir con los oyentes? ¿Quién me cuenta? Otro de los temas musicales que prepararon. Aventura, el aborto. A ver, ¿aventura? El aborto. El aborto. ¿Y de quién es? O por lo menos alguna... ¿Tiene el, algún... el grupo Aventura. ¿Y de qué habla? Cuéntame concretamente. Yo no conozco el una tema. Una pareja que aborta. Bien. La chica tenemos aborta. Claro. Tenemos el título. Sin que él sepa. La chica aborta sin que él sepa. ¿Y cuál sería el conflicto acá? Y que él no quería, él quería que lo tenga. Pero la chica no quería, entonces abortó. Sin avisar, respondió. Claro. O sea que ahí hay... ¿Y cuál sería la cuestión de derecho? A ver, ¿era derecho de ella abortar sin avisarle a él? No, ¿estaba bien? Porque los dos son los padres, no él solo. Igual el 80% de la decisión la tiene la madre. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Dónde sale? Claro, es el derecho. Es ella la que lo tiene. O sea, el 80% de la decisión la tiene la madre. La tiene la madre. Bien, ¿y eso quién lo dictamina? ¿La ley? ¿La persona? No, las encuestas. O o sea, el 80% de las veces son las mujeres las que toman la decisión, ¿eso queremos decir? Claro, sí, sí, eso es lo que ellos son un cuarto, hay otro cuarto que hizo la investigación pertinente, hizo las encuestas y determinaron de que sí, que más del 80% lo deciden las mujeres haciendo un tabulado. Bien. A nivel. También no, no, eso, eso quería dejarle claro a los oyentes. No es que la ley dice esto, no, sino no. Es lo que sucede en la realidad: es que cada 100 personas son 80 las mujeres que toman la decisión y 20 cuando la decisión queda en manos del hombre, digamos. De hecho, es algo pragmático. Lo que es. Claro. Así se dan las cosas, digamos. Claro, sí. Y en esto, digo, ¿qué les pasó a ustedes cuando escucharon el tema, se pusieron a analizar la letra, cuando empezaron a abordar esta problemática? ¿Qué pensaron? ¿Qué cosas piensan? Que está bueno decirle a los oyentes también, ¿no? Y que está mal, porque va para nosotras, ¿no? Va, depende cada caso. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si una chica es violada, bueno, algunas estamos de acuerdo con que igual se puede abortar, porque es difícil esa situación. Pero si no, no hay ningún problema. Que lo puede tener igual, que no hace falta que aborte. Uh-huh. Hay que bancarse 9 meses. Obvio. Ellos abortaron porque... ella quería abortar porque se llevaba mal. Tenía muchas peleas. Entonces decidió la chica abortar. Lo que dice la canción, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, ¿ustedes qué piensan? ¿Que está mal? Y sí. Y, a ver, la decisión de abortar, si fuera una decisión libre, porque en realidad en la Argentina está prohibida, ¿no? Pero por ahora sí. Por ahora está prohibida, pero digo... Si esa decisión fuera libre, ¿en manos de quién debiera estar la decisión? De los dos. De los dos. O sea, llegar a un acuerdo y bueno. ¿Y si ella dice, bueno, yo no lo quiero criar? Yo no lo quiero. Se lo dejé a él. Lo tengo y se lo dejé a él. No, pero necesito una madre también. Y bueno, si yo no lo quiero criar. Se podría dar en adopción. ¿Vos te parece que llevas un chico 9 meses y después lo das en adopción? No creo que quiera después de llevarlo. Te encariñás, con el tiempo te encariñás. Los hombres no caen hasta que empiezan a ver la panza, hasta que empiezan a sentir las patadas. Es depende de cada uno, creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay mamás que socialmente deciden ser mamás porque sus parejas quieren formar una familia. Hay chicas muy jóvenes que deciden ser mamás porque saben que va a ser su posesión, claro, durante toda su vida, ¿no? Que de hecho está mal también tener a un hijo como una posesión, como si fuera un objeto, no un sujeto. Claro. Hay múltiples factores que se cruzan a la hora de pensar y gestar un embarazo. Ahora yo pregunto, ¿todas las mujeres tienen que ser madres? No. ¿Es biológico o es cultural? Cultural. ¿Y por qué una mujer que no quiere ser madre tiene que estar obligada a tener un hijo? Porque es mal vista. Y porque le estaba quitando la vida. No, si nunca estuvo embarazada, no le está quitando la vida a nadie. No, estamos hablando ya embarazada. ¿Y la vida de la madre? Y bueno, pero hay maneras de cuidarse y tuvo... Claro. Bueno, claro. El problema es otro. Prevenir. Entonces, el problema no es el aborto, sino prevenir... los embarazos, claro, no deseados. Exacto. Bien. Ahora, ella tiene algo para decir, pero me están pidiendo acá que hagamos un corte. ¿Cómo estamos con los tiempos? ¿Hacemos un pequeño corte? ¿Sí? ¿Y te acercás a la mesa? ¿Dale? Dale, sí. Es un programa que lo crea el presidente Néstor Kirchner en el año 2006 y sus principales objetivos son... que son los que seguimos llevando adelante, avanzar y enfrentar los problemas de violencia en distintos ámbitos, en distintos niveles que padecen las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, estar trabajando para el país. No, nosotros trabajamos con violencias de distinta índole. Por ejemplo, violencia familiar es una, violencia sexual es otra, ya sea que las víctimas sean mujeres, que sean transexuales, que sean personas transgénero o que sean niños o niñas. También el otro tipo de violencia es el que se refiere a la explotación sexual comercial. Por ejemplo, los chiquitos y las chicas a las que explotan sexualmente, que las ponen a trabajar en la calle, las prostituyen, y nosotros allí intervenimos para detener al sujeto que está cometiendo este delito. También trabajamos con la violencia en el turismo, porque hay turistas que vienen y no a reconocer y a conocer el país, sino que vienen en búsqueda de chicos y chicas y adolescentes para justamente utilizarlos sexualmente. También en este caso nosotros intervenimos. Esta es otra de las formas que tenemos de intervenir contra las violencias, sobre todo dándole la explicación a la persona con la que trabajamos que tiene derecho a reclamar una vida sin violencia y tiene derecho a reclamársela al Estado y al gobierno. Por eso nosotros, aunque trabajemos para el Estado, lo que hacemos es asesorar qué es lo que tienen que hacer para no solamente tener piedad o compasión, ni mucho menos lástima de la víctima. Todo lo contrario, es para que la víctima sea una persona activa que pueda salir a luchar por sus derechos. También damos clase en las escuelas de policía. Esto también es contra las violencias. ¿Por qué? Porque la policía puede ser, en algunos casos, muy violenta en el trato con los ciudadanos. Entonces, nuestro trabajo está entrenarlos en un trabajo que sea el cumplimiento de su tarea policial sin ejercer violencia. Por eso hablamos de las víctimas contra las violencias de distintos modelos de violencia. Formar equipos de trabajo que vayan a terreno, o sea, que no trabajen detrás de un escritorio, sino que trabajen en lo que se llama el campo, el terreno, mano a mano y cara a cara con las víctimas. De modo que el objetivo básico es el tomar contacto directo con las víctimas y darles conciencia de sus derechos y ayudarlas y acompañarlas para defender esos derechos. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bien, ¿a quién acabamos de escuchar? A Eva Gigliotti, que es titular del programa Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia, de Presidencia de la Nación, ¿no? Así es. ¿Por qué decidieron hacerle esta entrevista? Y nosotros quisimos hacerle una encuesta, preguntarle todo acerca de su programa, como para que informar a los demás de cómo tienen que actuar en algún caso de violencia. Es bien interesante porque ella dice que se hacen capacitaciones para mujeres, también para la policía, que no es nada menor esto, ¿no? En el caso de que alguno pase por una situación de violencia o si tiene la desgracia de haber sido violada, uno tiene que ir a hacer la denuncia. Claro. Pero lo que pasa ahí es que se va a encontrar con quién te toma la denuncia. ¿Y qué encontramos en estos casos habitualmente? ¿Qué puede pasar? Puedes llamar al 137, que ahí te informan lo que tienes que hacer, o se pueden presentar a tu casa con un psicólogo, depende de la situación. Aparte de algo real, que es si el violador no se cuidó, si es un desconocido, también tenés que tener una asistencia en prevención de enfermedades. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el número? Vamos a repetirlo. ¿Es nacional esto? Sí. Bien, entonces para todo el país, aquí en la Argentina, el número es el 137. 137. ¿Y ahí qué es lo que podríamos pedir? Ayuda en algún caso de violencia, violación, abuso. Situación en la cual uno sienta que necesita que alguien lo acompañe, lo ayude, lo asista. Que necesita contención, que necesite ayuda, que él no puede, no sabe lo que hacer, manejarse solo. Hay algo que me parece ahí que es bien interesante, es primero saber que uno tiene derecho a tener esta asistencia. Nosotros somos sujetos de derecho, ¿no? ¿Qué significa esto, ser sujeto de derecho? Es, nosotros no somos un ciudadano como una entidad así abstracta. Nosotros somos personas y hay momentos en los que necesitamos que alguien nos asista, nos acompañe, nos contenga, que alguien que sepa. Esta cuestión es fundamental, que alguien te diga, che, mirá, la verdad es que vos tendrías que hacer esto, o tenés derecho a tal cosa, o mirá, no te pueden preguntar, no te pueden hacer esto si vos no querés. Muchas veces uno queda como preso de la situación y va a hacer la denuncia, y en la denuncia le dice, no, venga mañana, señor. Estas cosas que suceden a veces a la mujer, dicen, mi esposo me amenazó, que sé yo, dice, bueno, pero te pegó, querida, no, entonces andate a tu casa porque no tenés nada que denunciar, y ahí ya hay algo para denunciar, ¿no? La idea es que la víctima no solo es contenerla, sino que reconozca cuáles son sus derechos para que estos sean defendidos. Y hay muchas veces que no quieren denunciarlo por miedo a que ellas sufran algo, que las maten, que... amenazas, qué sé yo, si tenés un hijo, te amenazan con matarte a tu hijo si vos hablas de lo que te pasa. En eso, en lo más importante es también poder comunicarle a estas mujeres, a estas víctimas, en realidad sean mujeres o sean hombres, pero en este caso estamos hablando de mujeres, que es que pueda reconocer cuál es ese derecho que se vulneró. Porque muchas veces también lo que pasa es que la gente no se da cuenta, porque no conoce cuáles son sus derechos, entonces no se da cuenta que acaba de ser vulnerado un derecho. Igual debe ser difícil hacerle reconocer, o sea, que hable, porque por miedo, o sea, por más que capaz uno te diga y te ayude, y si te encerras en vos mismo, o sea, no es como que los escuchas, pero no le das bola, ¿no? Por eso es muy importante, porque digamos, uno pretende que la gente sea feliz, y para que sea feliz es fundamental, ¿sí?, que la persona tenga la posibilidad real de conocer, ¿sí? Y a veces, no sé, ha pasado, yo me acuerdo, no sé, una vez vino con una alumna de la escuela 3 del 19 y ella decía que el novio le pegaba, pero que bueno, era la forma de atenderla, y nosotros intentamos explicarla en un momento y nos costaba, ¿eh? No es una forma de atenderte que te pegue en la cabeza, corazón, eso no es atención. ¿Sí? Atender es otra cosa. Ahora, para ella, él era el hombre y bueno, estaba acostumbrada a que eso pase. Pero es un problema cultural de determinados países limítrofes, que es un problema cultural que hay que arraigar, porque no tiene sentido. Es reconocido de que el hombre tiene derecho a pegarle a la mujer, y no es así. Claro, eso lo veía en el contexto de, si le pasó a mi mamá, le pasa a la vecina, le pasa a la de frente, ¿cómo lo voy a pegar a mí? Es algo normal. Y lo peor de todo es que dice que cuando ella cambió de novio y el otro novio ni la zamarreaba ni le pegaba, decía, no me presta atención. Nosotros no entrábamos en la lógica, decía, no, bueno, pero no le importa nada de lo que hago. O sea, que quizás hay pibas como que no quieren ver la realidad, como que es todo amor y no les importa. O sea, que como que lo aman y le pueden hacer lo que quieran, que no lo quieren como perder o no les importa. Digo, acá me parece fundamental, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tenemos oyentes en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Formosa, en Chaco. Esto, uno tiene que empezar a averiguar cuáles son sus derechos también, ¿sí? ¿Cuál era el número? Repitámoslo porque es importante. El 137. 137. Y no tenemos que olvidar que la violencia masculina también existe. Si bien es menor porque somos una sociedad patriarcal, pero es menor porque las denuncias son más difíciles. Totalmente. Los hombres no pueden reconocer que las mujeres pegan, y las mujeres pegan. Pegan. Tal cual. Bien, vamos a escuchar un audio más. Entonces, frente a una violación hay que ir a una comisaría. La comisaría tiene obligación de llamarnos inmediatamente y nosotros vamos a acompañar a esa víctima al hospital, a donde ella quiera ir, y después la vamos a acompañar durante su declaración final. Estos son avances muy importantes que desgraciadamente todavía están solo en Ciudad de Buenos Aires, lo de violación. Ahora, lo de violencia familiar también está funcionando en Chaco y en Posadas. Pero separemos, el equipo de violencia familiar está en Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Resistencia y en Ciudad de Posadas, en Misiones. El equipo de violencia sexual por el momento está solo en Ciudad de Buenos Aires. Siempre hay que llamar al número 137 porque nosotros nos ocupamos, inclusive la otra violencia es esta que aparece ahora en las pantallas de las computadoras, que se llama grooming o grooming, y es la lucha contra la pedofilia, es decir, son los pedófilos

Bien, ahí escuchábamos esta idea bien, bien concreta, ¿no? De esta idea fagocitada por un personaje que es una persona dentro de ese vínculo familiar y que lleva a la muerte a todos. Uh-huh. ¿Y cómo la vieron ustedes? A ver. A la nona estuvo bueno, pero así como familiar no me gustó. Parte de Chicho, que uh-huh. no era un vago, quería trabajar. Y me gustó lo de mi papá Carmelo, que se puso la, no sé, como que quiso trabajar, mantener la familia, hizo todo para el bien de la familia y no lo terminé haciendo lo bien. No lo puedo lograr, pero no bueno. No lo puedo lograr, por eso. A ver, ¿y qué quisiéramos dejarle así al oyente, ¿no? De estos temas y de estas cosas? Porque está buenísimo que quizás el oyente que está escuchando pueda decirnos, bueno, tengo una obra de teatro para ver, un par de canciones para escuchar, hay un par de películas a las que quizás pueda acceder. Pero, ¿qué les quisieran decir ustedes a los oyentes? Así como último mensaje. ¿Profes? Lo particular en relación con las obras de teatro, aquellas que trabajen sobre el tema de la familia, está bueno porque nos ayuda a pensarlo desde otro ángulo. Por un lado, a lo mejor nos podemos divertir, pasar un buen momento, pero la pelota socialmente queda picando, ¿no? Chicos, ¿pudieron discutir en algún momento? ¿Pudieron empezar a pensar algo de esto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Digo, si te estuviste pensando incluso en esto, ¿qué personaje te gustó y cuál no? Ah, porque... Sí, lo pensé. Y a todos le gustaría ser el tipo Carmelo. Mantener a la familia y eso. Bueno, chicos, gracias. Nos queda nada de tiempo. La verdad es que me gustaría cerrar con más temas, pero bueno, no sé si quedó algo por ahí pendiente, pero ya nos quedan 10 segundos. No, decirte que La familia Albornoz, que es una obra ya de mediados del año 2000, plantea que la familia es fagocitada en este caso por el mundo de los medios, por el mundo de la televisión. La televisión es un integrante más, como si fuera una persona, y domina todas las opiniones y la vida de las familias. Por ahí para pensarlo, ¿no? A ver qué hacemos nosotros con los medios. Más que ver esto que hacen los medios con nosotros, la propuesta sería, ¿y qué hacemos nosotros? Cuando escuchamos radio, cuando leemos, cuando miramos televisión. Y en esas hay que empezar a pensarse como sujeto de derecho. Profe Mirta, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por prestarnos este espacio y porque la radio se acerque a los chicos, que les permiten expresarse, hablar, pensar. Gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ha sido un muy buen programa, en serio. Nosotros nos decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau, hasta la semana que viene.